Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. La escucho, la veo. Yo no tengo nada que esconder. Hablar, por ejemplo, de cooperativismo, de mujeres embarazadas que tendrán, a falta de un marido, su ayuda social. Que ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. La morocha nacional no puede hacer que nos enamoremos de otra. Veo su cara, su cuerpo, sus palabras, su demoledora tristeza, la tristeza evidente de su alma, su infinita tristeza en afiches y letreros. Que ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. No sé, yo pertenezco a un mundo que se fue. Yo todavía creo en el socialismo. Yo todavía creo en Dios y en el diablo. Yo soy uno de esos vejetes malos. Que confundieron el ser, con el ente. De conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Todo se hace por impulso, por pálpito, por corazonada, decía la Clara Sandoval. Como que eso se me hizo muy curioso, la diferencia de percepciones, ¿no? O sea, para mí estoy todo high, es un momento como sagrado, está oscura, es como todo mágico. And the imagination itself will stagger like a tired paramour of ivory under the sculptural necessities of lust that never falters. Estaba tocando y al siguiente segundo. Es una consecuencia de la linealidad de nuestras leyes empíricas. No, pues qué chido. Yo soy uno de esos vejetes malas pulgas que confundieron el ser con el ente. Hay algo que nos enviciamos con lo de los adjetivos. Bueno, con lo que no realmente no entra con tus parámetros estéticos, pues entonces ya me imagino que por lo menos eso no es. And there'll be no more music but the ears and lips, and no more wit but tongues and ears, and no more drums but ears to thighs, as evening signals nudities unknown to ancestors' imaginations. And the imagination itself will stagger like a tired paramour of ivory under the sculptural necessities of lust that never falters. Te voy a pedir un favor antes de continuar. Es mi momento de hablar. ¿Qué he aportado yo a la literatura actual? Nada. A la mecánica, a la teoría del movimiento, sí. No poco. Que yo no tengo nada que esconder. Que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente. Primero. Yo no tengo nada que La ecuación esconder. Del movimiento no es más que la ecuación del reposo vista por un observador acelerado. Bueno, no sé, pero está es esotérico. ¿Cómo? Acuérdate que tú nunca vas a ser más irreverente y más soberbia que yo. Soy la mujer escándalo, mami. I'm sorry for you. Yo no tengo nada que esconder. And the portrait show seems to have no faces in it at all, just paint. You suddenly wonder why in the world anyone ever did them. La buena vida y la poca vergüenza. Como, o sea, no que te identifiques, pero como que encuentres como puntos que no se te hace sentir bien. O sea, que, no sé, o sea, justamente, ¿no? Como tú dijiste. La buena vida y la poca vergüenza. Gracias por la invitación. Y perdonen que se me quiebre la voz. Estoy emocionado, caramba. It seems they were all cheated of some marvelous experience, which is not going to go wasted on me, which is why I'm telling you about it. Yo no tengo nada que esconder.